pregunta de emergencia? Hola, buenas noches. ¿Te hablo acá de Rosario? Sí. ¿Qué no es? Mira, no es así, sería normal esto, que el edificio tiembla mucho. Yo no sé si será, estamos a 6 cuadras del club de Newell, sí. Y hay un recital de la Renga. Como siente el movimiento, donde ves, ejemplo, me siento en el sillón y se zarandea el sillón, siento ruido a como, disculpa lo que te diga así, como si estuvieran, dice en el piso de arriba sexto, así, pum, pum, pum, pum, y se está moviendo el edificio, ¿no? Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Esto es Radio Chavas. Esto es Así es la Vida. Qué difícil es cortar un tema de la Renga. Qué ganas de estar en un recital. Pero bueno, Leo nos mandó esta, dijo, arranquemos con esto. Y dije, bueno, está bien, arranquemos con esto porque es la Renga nomás. Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola, che, qué buena intro, boludo. ¿Viste esa? La intro de la Renga, boludo, es una de las mejores intros cuando empieza un recital. Es de las mejores que escuché. No, no hay mejor manera de empezar un show que con todos los instrumentos así al unísono. ¡Pran! Y nada, buenísimo, che. Y nada, me surgió este videito que salió ayer de la Renga, lo quisimos poner. Aunque sea un poquitito al principio. Esto es el un recital, porque yo entendí, dije, pero pará, la Renga está tocando en Rosario y yo no me enteré. No, esto pasó en 2018. Sí, boludo, yo iba a ir con Agus, boludo. Íbamos a ir con Agus, pero no nos animábamos a ir tan lejos. Y terminamos ya en San Luis. Me quiero matar, no, igual. No, tenían que haber ido. También, aparte de Leo, está Lucas. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, hola. La verdad que bien. Estaba escuchando la Renga y cuando pararon el tema para la presentación, yo seguía escuchando la Renga. Y digo, ¿qué pasa? Me saco los auriculares y es mi vecino que está escuchando ahora. Qué lindo barrio, no sé, boludo. No sé, qué lindo. Bueno, cambiaron. A la semana pasada estábamos hablando que era que te metían Scooby-Doo papá cada rato. Qué bueno que estés escuchando la Renga, pero van variando. A mí ahora está pasando el Chipabarrero, no sé si lo escuchan. Ahí está Chipabarrero, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ahí pasa, pasan dos chiperos, uno pasa a las 8:30 y el otro pasa como a las 10:11, bueno, este se atrasó un poquito, ya son como las 11. Y sí, son las 11:06 y hoy tenemos un programón. Yo sé que este grupo es un grupo bastante sedentario, que le gusta mucho mirar películas, le gusta mucho el anime, pero Hoy agarré y dije, tenemos que meter deporte. Tenemos que meter deporte de alguna manera. Y se acaba de sumar, a ver si nos escucha. Haciendo un ¿Estás dribbling. ahí? Sí, se metió ahí de una. Está Matías Nicolás Frisco. Hola Matías, ¿nos escuchás? Hola, sí. Deme. ¡Buah! Se escucha con un sonido raro. Ahí estás medio conectando, capaz el auricular se escucha ahí medio raro. Estoy con el auricular, pero si anda mal lo desconecto. Y fíjate probar sin el auricular, pues capaz es eso. Ahora espera, ver que apago la radio. Ahora ahí. Ahí está, ahora te escuchamos mejor. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ahí estábamos haciendo la introducción y este es un programa que habla mucho de películas, mucho de series. Y yo dije, tiene que haber deporte acá, tiene que haber deporte. Y hace rato queríamos hablar con vos, incluso, escuchen chicos, ayer cuando le estaba diciendo que vamos a hacer el programa, me dice, che, ¿se suspende? Ya no sé cuántas veces suspendimos esta entrevista, pero hace rato queríamos hablar con él. Así que qué bueno que estés acá, Matías. No, También te gracias escucha Leo, Lucas. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias Eh, por la bueno, Matías, presencia. qué bueno, qué bueno. Matías, vos sos entrenador de básquet en el Club Geva. Pero yo te conocí siendo estudiando como yo, quemándote las cejas en la Facultad de Periodismo Deportivo de la ex ESMA. Sí. Es una de las tantas carreras que arranqué. Yo había arrancado Ciencias de la Educación en la UBA en su momento y todavía la estoy concluyendo porque me quedan un final y la residencia del profesorado nomás. Y después hice la tecnicatura de entrenador de básquet ahí en el ISDE, en el SENAR, son 3 años. Mira. Y cuando estaba haciendo el último año, arranqué ahí periodismo en la misma sede que estabas vos. 2013 creo que fue. Sí, 2013, 2013, 2014, 2015. Vivimos el Mundial 2014 ahí en la facultad. Es verdad, es verdad. Qué bueno. Sabía que estabas medio loco con muchas carreras. Ahora me estoy enterando que eran tres carreras las que estabas haciendo. Sí. Lo que pasa es que trabajando es muy difícil, ¿viste? Todo se No, no, complica, muy. todo se estira un poco más. Y bueno, ahora con la cuarentena el año pasado pude avanzar mucho en esa carrera porque tenía horarios un tanto complicados, de 2 de la tarde de cursada, 3 de la tarde, que nunca podía haber cursado y bueno, aproveché a meter materias en la carrera de educación, ¿no? Qué bueno, che. Yo recuerdo que en un momento cuando nos tocaba hacer coberturas de básquet, todos te llamaron a vos, dijeron, vayamos con Frisco, porque en ese momento dirigías y jugabas en el mismo equipo, si no me equivoco, era algo así. No, jugaba en uno y dirigía en otro. Sí. Ah, mira. No me acuerdo qué año era porque ya jugaba a nivel amateur o jugaba para la facultad, el Interfacultad desde la UBA. Y dirigir, no me acuerdo si yo ya estaba como asistente de primera en un provincial, después también dirigí ese equipo la final porque el entrenador lo habían echado. Así como Vizcay, fuiste un Vizcay en ese partido. Una cosa así, dirigí los 2 últimos partidos y salí campeón, con un campeón. Y lo otro, después en el 2016, si fue en el 2016, yo ya estaba en el club que estoy ahora, pero estaba con otras categorías. Ahora estoy con los más chiquitos, desde el 2018 estoy con mini básquet. Ahí está. Yo tengo varias preguntas, sé que los chicos prepararon algunas preguntas para hacerte porque... Vale. Mirá, te digo, recién Lucas agarró, es un grupo muy sedentario. Lucas hace un ratito dijo que hace un año y un poquito más dejó de jugar al LOL. ¿No, Lucas? Así que queremos meter deporte. Bien, está bien, está bien. Se me Chicos, ahí hincha, tenía preguntas. le estaba comentando eso. Lo que quería preguntar, en este ámbito de pandemia, ¿cómo se manejan ahora? ¿Cómo te manejás vos también los tiempos, esto de las burbujas y esas cosas? Bueno, mirá, vamos a arrancar por parte. El año pasado cortamos en marzo nosotros la actividad. con total desconocimiento de lo que iba a pasar, ¿viste? Y entonces la actividad es una actividad cerrada inicialmente, nosotros siempre estuvimos en un gimnasio y demás, entonces se conocía tan poco los efectos del corona y los cuidados y demás, que se suspendió directamente de raíz. De hecho, no pasó solo acá, sino pasó las competencias internacionales, la NBA, la ACB, la Liga Nacional. Sí. Cuando más o menos empiezas a ver que se podía jugar, pero sin público y demás, lo que es formativa y minibásquet no arrancó más hasta este año. Y nosotros lo hicimos al aire libre, porque el club que estoy yo tiene 3 sedes, y en una de las sedes, en 2 de las sedes, en realidad tiene playones con aros. Entonces la modalidad pasó a ser de un deporte indoor, si se quiere, al outdoor, como le dicen los yanquis. Pero la reinvención es el día a día mucho. De hecho, cuando modificaron las restricciones, que ahora nos bajaron el cupo a 10 personas nomás para entrenar, ahí sí armamos las burbujas de los lunes y de los viernes, separando los grupos, y para que, bueno, tener un control más exhaustivo de los grupos que se presentan, y si sucede algún inconveniente, ya tener notificado a todos y demás. Inicialmente en febrero fue medio caótico porque algunos chicos iban de vacaciones, otros volvían, entonces nunca tenías el grupo homogéneo, uno podía tal día, otro podía el otro. La realidad que al aire libre es muy difícil, no es por, a ver, el fútbol se juega al aire libre, el rugby se juega al aire libre, pero un deporte que vos no estás acostumbrado, qué sé yo, por ejemplo, tirás al aro y hay una rama del árbol que se te cruza al tablero, entonces tenés que tirar del otro lado porque el encargado de mantenimiento del club no la poda o está esperando la época de poda para... Son detalles pavos, pero bueno, te hacen algo. Y después el estado de los pisos, que al ser al aire libre... Están todos rotos. Está todo roto, son cerámicas viejas o... mosaicos viejos, que pica mal la pelota, entonces tenés que cambiar el juego, decir, che, no piquen tanto, jueguen más a los pases, que la pelota vaya por el aire, y no... Pero bueno, el grupo cambió todo, del 2019, de febrero del 2019 a febrero del 2020, me quedaron 2 en cada categoría, ¿no? Y arrancaron 8 en cada categoría, pero todos nuevos, que nunca habían hecho básquet, y justo les cayó a esa sede, y los padres nos vieron entrenar en el playón, y los se lo sacan de encima y te lo mandan ahí a la canchita. Claro. Yo aparte de hacer radio, también soy profe en un club de fútbol y nos pasó lo mismo. O sea, cuando yo vi que se suspendió el fútbol local, se suspendieron las clases, dije, chau, manejo pibes entre 18 y 13 y 18 años más o menos. Entonces dije, chau, suspendimos ahí. Y les pasó un montón de profes que no sabían qué hacer, que fueron implementando cosas, ¿viste? Cómo mantener el contacto con los chicos, los llamás, haces entrenamientos por Zoom. ¿Ustedes hicieron alguna cosa así como para seguir manteniendo el vínculo con los chicos? Porque todos se quedaron, sí, en su casa. Sí, sí, sí. El año pasado, mirá, fue así. Bueno, el club venía transitando ya una condición bastante particular y difícil en términos económicos. Tuvo un embargo por un par de juicios en términos laborales que hubo. Entonces, siempre está en el debe, ¿viste? Entonces, debía a la gente, debe a cosas, le debe a los trabajadores, le debe a la gente que socia, le debe actividades, le debe que... Bueno, y cuando sucede esto el año pasado... nosotros dijimos, bueno, vamos a esperar a ver si se habilita o no la actividad. No se habilitaba. Entonces hicimos un primer encuentro para ver en qué andaban los pibes. Lo queríamos forzar. Hubo un grupo que volvió a entrenar, pero pensá que es un grupo re metropolitano y re urbano, que la mayoría vive en departamento. Entonces ponerse a picar la pelota al vecino por ahí no le hace gracia. Y... claro, viste, es muy difícil, muy difícil. Porque no es algo que vos podés hacer. Sí se hizo cuestiones físicas, viste, yo hacer abdominales, flexiones, se le decía, viste, pero como que nos parecía que perdía un poco la esencia de lo que es realmente. Entonces hicimos otras cosas. Hicimos, bueno, charla, aprovechamos para meter la teoría del básquet, que los pibes nunca sabían nada. Entonces, la primera charla, cuando, para agarrarlos del medio y meterlo, porque también los pibes estaban repodridos del Zoom, del colegio y qué sé yo. Claro. Yo busqué material, investigué sobre los e-games, la historia del básquet, ¿sí? Deporte desde el primer Atari del 78, por ahí, con buenísimo. Todos los palotes cuadrados que tiraban al aro, hasta lo sí. que es el NBA 2K, que poco más saca los granos que tiene LeBron en la cara, ¿viste? Entonces le fui sí. haciendo una evolución con capturas de pantalla, explicándole qué iba pasando en cada año, para que tengan una idea, y los pibes se reengancharon. Eso duró un día, poner. Entonces, a los 15 días yo preparaba otro tema, que yo, historia del básquet. Al otro coso, la NBA, explicaba lo que eran las conferencias, cómo se dividían, los jugadores argentinos que habían estado. Después hablé de básquet femenino, cómo fue creciendo. También cada tanto me echaba un poquito, porque tampoco hay tanta información. Pero bueno, uno buscando un poquito se indaga. Casi todo es básquet masculino, uno naturaliza algunas cosas, pero la realidad es que no hay muy poco material y recién esto está creciendo. Y entonces fuimos armando charlas y lo que hicimos mucho, que ahí se estalló, porque poner las charlas, vos hacías charla de historia del básquet, 8, ¿viste? 4, sí. 5, bueno. Y empezamos a hacer corona bingos, que un loco, un programador lo hizo, yo lo conocí por el Centro Cultural de la Ciencia, que es el bingo normal, pero uno es administrador. Entonces va sorteando, ¿viste? La bolilla, y le asigna 2 cartoncitos a cada participante. Y bueno, y sorteamos, yo la primera creo que hicimos con un par de billeteras Spalding que compré a un loco que jugaba al básquet y se retiró y se puso a vender esas cosas. Después gané un sorteo en una radio yo y como me mandaron una camiseta talle S, la pusimos también del sorteo ese porque a mí no me entra en la cabeza. En un brazo. Claro, me lo ponía de codera. Y después, y en eso teníamos 18, ¿viste? Se metían los padres tomando cerveza delante de los pibes, viendo el sorteo a ver qué podían ganar. Y eso lo empezamos. Entonces empezamos a hacer un día charla, que bajaba notoriamente, eran 5 o 6 gatos locos. Y cuando hacíamos corona bingo, subía al doble o más, ¿viste? Triple de personas, con padres, todos los pibes, los perros, los abuelos, todo. Están todos los timberos ahí, están todos los timberos. ¿Viste? Pero bueno, eso sirvió para mantener el vínculo. Qué buena onda. Y otra cosa que eso también. Estaba la cuestión de, che, yo no tengo la cuota paga. Le digo, mirá, yo no te voy a decir que vos no podés estar en un corona bingo porque vos no pagaste el club. Le digo, vos prestas claro. igual. Le digo, yo eso a mí no me... Le digo, vos vas a tener el problema cuando vos quieres ingresar a la institución y el club con el molinete te salte que no pagaste. Eso después lo resolvés claro. vos cuando podés, si podés. Y si no me despedís a mí, me avisás y vemos si podemos o bien hablar para que haya alguna facilidad o... conseguir otro club para que el chico siga con la actividad, porque eso es lo más importante, en definitiva. Digo, que juegue acá, que juegue enfrente, que juegue a la vuelta, no. Es muy egoísta decir, yo quiero tener 20 pibes y después tener a 10 comiendo banco, cuando en otro club por ahí le faltan chicos. Entonces, mejor, vayan y jueguen donde tengan que jugar. Y bueno, y eso pasó. Este año pasamos por lo menos 6 chicos, les pasé yo a otros profes, 2 nenas que pasaban al femenino, que el sí. minibásquet es mixto. Y ya cumplían 13, entonces pasaban al femenino. Una se fue a Vélez y la otra se fue a Lanús. Y todas esas cosas. Y es una red de entrenadores que más o menos nos vamos pasando. ¿Sí? Che, este chico, mira, se mudó, quiere seguir con la actividad. El papá le cambiaron el turno de trabajo. La mamá se separaron y la mamá vive con la mamá ahora en tal lado. ¿Viste? Son todas esas cosas que uno termina siendo más un gestor que enseñar la técnica individual del deporte. En el ámbito del básquet es mucho más, se conocen mucho más que en el fútbol. O sea, en el fútbol vos agarrás y decís, conozco a 1 o 2 entrenadores más o menos que con los que competís, pero después, más allá de eso, no conoces más. Al básquet, al ser menos, se conocen más o menos así para que vos digas, che, andate a Boca, andate a River, como hiciste recién. Sí, sí, el tema son así. Lo que es minibásquet, había... ya hace 3 años que no se hace, un encuentro nacional de minibásquet. Lo organizaba la federación, cada federación. Y entonces vos recibías un club del interior. Que yo te venía, no sé, regatas de Corrientes. Y los chicos se quedaban a dormir y la devolución vos la hacía cuando podía. Por lo general se hacía más a diciembre cuando terminaba. Y entonces vos te ibas al club de ellos, te quedabas un fin de semana, ¿viste? Nosotros mucho esa modalidad no la adoptamos porque la gente como que, viste, no se siente incómoda no dando comodidades a los chicos, viste, que no pudiendo dar. Entonces lo que hacíamos era directamente ir a un encuentro nocturno de minibásquet en Capilla del Señor a fin de año. Hicimos un campamento ahí y toda la historia. En esos encuentros empezó a circular teléfono. Y lo mismo las capacitaciones anuales de los entrenadores de básquet, que las da en EVA, que hace como una clínica que renovás la licencia, ¿viste? Entonces, ahí te cruzás con uno, mientras que estás en la exposición, ahí sentado tomando mate en la tribuna, y decís, ¿dónde estás vos? ¿Qué se hace? ¿Qué no sé? Dame el teléfono, tomá, este es el mío, qué sé yo. Después, bueno, ahora mucho más con los grupos de WhatsApp y las redes. Entonces, qué buena onda. Sí. O sea, hay códigos medianamente, pero hay una cosa que creo que hay una nota por ahí dando vuelta histórica, que se habla de la soledad del entrenador. Que tiene que ver más que nada con que muchos han dejado vida y obra los clubes y por ahí son recordados por quienes, por ejemplo, yo tuve un entrenador tal, ahora está en México, ¿no? Dirigiendo, siempre le escribo todo, qué sé yo, pero el tipo logró formar familia. Pero muchas veces no forman familia por esta cuestión de que están un año en La Pampa, otro año en Tucumán, otro año en San Juan, que le dan casa y comida, que apenas le pagan. Entonces, al ser muy inestable, los tipos como que no pueden establecer un vínculo, entonces por lo general terminan haciendo otras cosas y básquet, ¿entendés? Claro, y hay otros técnicos, por lo menos más barriales, que dedican todo a eso, o sea, terminan el trabajo no en un club en el que le paguen y todo eso, sino que ellos mismos se autosustentan, compran sus pelotas, compran sus pecheras, sí. O sea, eso, que se llevan todas las camisetas, las lavan todas, o sea, hay un laburo muy sacrificado por parte de los entrenadores. Sé que más en el fútbol, mucho más. Sí, sí, sí, sí. Sé que los chicos, perdona, pero no te interrumpa, sé que los chicos tienen algunas preguntas. Recién se sumó Damián. Hola, Damián. Damián podría haber sido un gran basquetbolista por la edad, por la altura. ¿Cuánto llegaste a jugar al básquet, Dami? Bueno, no los escucha. Está en stand-by. Pero ahí está Leo. Bueno, mira, habíamos hablado previo en la preparación de la entrevista, sí, que vos estás en el GEBA, ¿no? En el GEBA Basket. Y es como un equipo, o sea, que yo, que no soy un gran elocuaz en el tema, GEBA tiene como mucho renombre, ¿no? Entonces yo quería ir como al inicio, como cómo llegaste ahí, qué se sintió, ¿no? ¿A dónde llegan los chicos a partir de cierto punto? ¿Hasta dónde pueden llegar a apuntar, digamos? Mirá, a ver, vamos por parte. El club GEBA es un club de los 5 clubes más viejos del país, desde 1888. De los clubes más, si se quiere, elitista en algunas actividades. Pensá que tiene esgrima. Claro. Tiene esgrima y es semillero desde el mundo. Digo, no, o sea, sacan 3 esgrimistas, 2 van a Italia, 1 va a Alemania. Digo, es un deporte bastante. Tiene participaciones olímpicas y demás. Después tiene como una cantera muy fuerte en lo que es hockey femenino y hockey masculino. Y es todo un mundo que nosotros en el básquet ahí somos medio el patio trasero. Pese a que el club tiene 80, 90 años de básquet, ¿me entendés? Lo trajo Dickens acá al país y Romero Brez ahí, los dos, ponele, y fueron formando primero con los Ateneos estos de ahí me sale la palabra de los atletas de Cristo, pero no, es otra, la Asociación Cristiana de Jóvenes, perdón, ahí está. Y después se transformó en pasó a los clubes, viste, y GEBA tiene, yo por ahí tengo una foto, creo que del año 40 o del año 30 y pico, ya con la misma cancha que entreno yo, llena de gente jugando el básquet y demás. Es un club urbano, lo que decía, viste, elitista, metropolitano, en términos de, no es un club de barrio, tiene 3 sedes y una tiene kilómetros de hectárea, por decirlo así, que es la sede que estamos ahora, que es en Figueroa Alcorta, que tiene cancha de rugby, de hockey, de fútbol, pileta, tenis, o sea, todo lo que te podés imaginar que tiene un aspecto de club. Y después está la sede del microcentro, que es donde estaba yo, que es un monstruo de cemento, que son 9 pisos, que están a 2 cuadras del obelisco, y que vos pasás por ahí y no pensás que es un club, ¿entendés? Y cuando te metés vos tenés 2 subsuelos, 9 pisos, 2 entradas, entras o por Perón o por Mitre. Ahora hay un Sport Club, viste que la mayoría de las cadenas estas han optado varios espacios de los clubes. Y sí, cuando yo llegué en el 2016, el club venía de un descenso de del top 20 de formativas en básquet a el nivel 1, que se le llama, que vendría a ser como, no sé, el Nacional B del fútbol. Había jugado 10 años contra Lanús, contra Boca y contra, qué sé yo, River, Obras, Ferro, todos esos clubes, y de repente se encontró con que empezó a patear los clubes de barrio donde vos ibas y no andaba la canilla del agua del vestuario. Y entonces, los que jugaban en un nivel no se lo bancaron, entonces migraron y se fueron los mejorcitos, se quedaron en obra, otro se fue a River, y qué sé yo. Y quedaron los que son del club muy propio por el amor, las familias de ahí y demás. Y bueno, fue toda una transición muy dura, porque está acostumbrado a ganar, y ya no empezás a ganar tanto, no es fácil. Pero sí, es un club que había ganado 2 torneos metropolitanos a nivel superior, que tuvo entrenadores de primer nivel, en su momento bueno, Jorge Blas Álvarez, Casimiro González Trilla, que fue asistente de Canaves en el Mundial 50. Mira. O sea, todo un grupo de gente que siempre se formó, pero por lo general el club forma atletas, ¿viste? No es que forma jugadores de básquet. El mismo pibe que hace básquet hoy explora y al estar en un abanico de ofertas, capaz que después termina jugando el rugby en el mismo club, pero bueno, pasó por todos los estamentos explorando de chiquito, porque familia lo llevaba ahí a los 4 años y lo enchufaba en cualquier deporte que andaba haciendo. ¿Y vos cómo llegaste a ser entrenador ahí, Matías? Mirá, yo estaba de asistente en un club en Zárate que viajaba y la verdad que yo no quería saber más nada con los viajes, porque además estábamos en un provincial en la zona norte, entonces Chivilcoy, San Nicolás, eran viajes, viste, que se tornaban largos, volver a la madrugada y demás, y después seguir laburando vida normal. Claro. Sí. Y un compañero mío de los que estudió en el ISDE me dijo que estaban buscando para una sola categoría, un entrenador para una sola categoría. Habían tenido un problema grave que lo tuvieron que echar al muchacho que estaba antes, y el grupo había quedado como muy dolido, muy golpeado y demás, un grupo de chicos de 13, 14 años, estamos hablando, ¿no? Sí. Y me dijeron, mirá, la paga es muy poca, es solo una categoría inicialmente, pero bueno, y además dice, son muy bajos de nivel, porque por lo que pasó con el entrenador que faltaba mucho y demás. Y le digo, mirá, yo no quiero viajar más. Así que, aunque sean unos perros, digo, dámelo. Digo, vamos a trabajar un montón. Y vos sabés que el grupo era hermoso. El grupo no faltaba nunca. O sea, realmente le faltaba un profesor que esté ahí parado y le dé ejercicio. Claro. Y no faltaba nunca. Fue muy gracioso. Ganamos un solo partido en todo el año. Y los pibes se fueron a comer helado, festejando, todo como si fuera la Copa del Mundo. Pero a mediados de año me abren la categoría anterior, porque yo me nutría de 2 chicos siempre, todos los partidos completaba con 2 de esos. Claro. Se los paso a entrenar yo definitivamente. Y con eso salimos subcampeones ese año. Y es un grupo hermoso. Quedó todo, de hecho, en pandemia me enteré que siguieron los que abandonaron, porque ya ahora tienen 18 años, 19 años. Los que abandonaron siguen viéndose, se juntaron para los cumpleaños, digo, me parece que eso es lo más valioso, digo, después si vive del básquet o no, alguno jugará al básquet, otro será árbitro, otro será dirigente de básquet, pero lo importante es que formar personas más o menos sociables y que tengan espíritu solidario y de compañerismo. No, no. O sea, todos queremos tener un Ginóbili en el equipo, eso no, nadie te lo va a negar, digo, pero vos tenés que ver lo que tenés y con lo que tenés, trazarte tus objetivos y tratar de que la pendiente sea leve, aunque sea, porque también si vos te vas para arriba muy rápido, quizás los cambios no los asimilen, ni los chicos ni vos. Entonces, yo siempre dirigí masculino, ¿viste? Salvo estas nenas que tuve en el mini básquet, no puedo hablar del femenino, porque el femenino está creciendo mucho. Entonces ahí sí, o te adaptás o no te adaptás, y las pibas lo mismo, porque se le sumaron muchos partidos, competencia y cosas que antes no había. Entonces ahí es un caso muy particular, porque de la nada al todo fueron 2 años. Y en este caso los chicos no, ¿viste? Entonces vos podés trabajar un poquito más ordenado, o si se quiere ordenado, planificado, porque las cosas ya vienen de antes. Y vos, vos Matías, ¿cómo sos como entrenador? ¿Sos un loquito como Bielsa, como el gringo Heinze, un cachito Vigil que está más hablando con los chicos? ¿Cómo te definís? Así que decís, bueno, esta postura yo tomo para formar, ¿no? Porque es verdad, formar grupos. No es que vas a salir campeón de todo. Por ejemplo, nosotros teníamos esa gran discusión, porque somos un club de barrio. Decís, si queremos competir, hay muchos chicos que no deberían jugar casi. Entonces, era como, la idea era incluir, que todos los que vengan jueguen. ¿Y cómo vos tomás eso? Mirá, primero yo analizo lo que tengo. Lo que tengo y lo que tengo va desde los conitos, las pelotas, hasta pasando por los pibes, hasta las familias que pueden llegar a apoyar. Porque yo dependo de los padres. Por la edad, yo dependo de los padres. No es que el pibe con 8 años va a tomarse un colectivo o va a venir a entrenar. Entonces, dependo de los padres. Entonces, por eso te digo que uno es un administrador de relaciones sociales, en definitiva. Claro. Y entonces, vos tenés un padre que es más gentil y más accesible, entonces lo aborda de una manera. Tenés otro que no te contesta la llamada, no te contesta los WhatsApp, el pibe te falta, y qué sé yo, lo tratás de otra manera también porque lo querés tener. Lo querés tener, no querés que el chico abandone. Nosotros ahora, desde el 2019, que no competimos partidos. Es una realidad por esta situación. Entonces, vos cómo hacés para incentivar que la persona lo traiga y demás. Básicamente lo que tenés que hacer es cambiar un poco la rutina del entrenamiento y darle, aunque sea, más partidos dentro del entrenamiento, porque sabés que no sabés, es seguro que este año no vamos a jugar torneo. Claro. Entonces, y hay padres que son muy competitivos porque ellos jugaron, porque creen que su hijo puede llegar a más y demás. Y bueno, regular eso es un poco de lo que vos comentaste. Vos decís, bueno, yo tengo 2 que recién arrancan, que hay que darle un poquito de espacio. 1 que pinta bien porque es muy inteligente. Entonces le explicas algo y en el segundo entrenamiento ya lo sabe hacer. O lo hace muy bien, aunque no estoy hablando de ¿cómo se dice? De, no sé, mete 20 puntos. Sino que da respuesta a la exigencia, claro, de la demanda, por decir. Entonces, que no es fácil porque vos estás luchando contra grandes monstruos hoy en día, y más en estos clubes que hay, que son de poder adquisitivo importante. Que, por ejemplo, yo no le puedo dar la misma felicidad que por ahí le da la Play. Yo le tengo que dar otra cosa. Yo le tengo que enseñar que hay un mundo por fuera de su departamento, su balcón, su cachorro y su Xbox. Además, son chicos que por ahí van a colegio todo el día, doble escolaridad, una oferta. Entonces le tengo que dar otra cosa, le tengo que dar que aprenda a tener amigos, que una competencia cuando hacemos el eliminador o una mancha pelota, cosas que le corten de raíz con lo que vienen haciendo. Y esa batalla es muy difícil porque cada vez uno tiene que reinventarse y vos te matás pensando, buscás ejercicio, googleás, ves qué hizo un entrenamiento al lado, qué sé yo, y así, terminás casi siempre en lo básico, que es, como decir, el juego de la silla cuando vos bailabas en las reuniones, los asaltos, cosas así, pavadas así, porque lo otro está tan evolucionado que andan con un joystick y los chicos son, yo sé que la categoría nativo digital muchos la odian, pero ya a los 4 o 5 años manejan todo en la casa, todo, absolutamente todo, desde el celular, la televisión, hasta la tablet, y vos lo que tenés que ofrecer es otra cosa. Entonces, a raíz de eso, indagás mucho en los intereses de ellos, como para decir, bueno, a raíz de lo que le interesa, rumbearlo, ¿qué puede aportar él a la conformación de un grupo? No es fácil. Nadie dice que sea fácil, pero todos los años se reinventa, porque los grupos cambian por el corte etario. Entonces, el que era mini de primer año pasa a ser mini de segundo año, y el que tenías en segundo año ya no lo tenés más. Entonces, quizás ese de que pasó, que no lo tenés más, tapaba al resto porque se destacaba, y explotan otras cosas de chicos nuevos, o chicos que por ahí antes eran jugador número 12, pero bueno, alguien en la escuela le dijo que era muy inteligente, qué sé yo, y entonces el docente ese le despertó otras cosas, y ahora el pibe es un avión, y viste, con vos antes no hablaba y ahora habla de todo. Entonces, es un mundo, los pibes son, es infinita, viste, te sorprenden día a día. Claro, ahí veo que Damián se volvió a conectar, está ahí, ¿estás ahí, Damián? No, bueno, no importa, seguimos con la entrevista. Ahí Leo abrió el micrófono. Leo. Hola. No, iba a decir como volver a recalcar lo que habíamos dicho, el tema de la tecnología, de los usos, de cómo están los pies como recontra avanzados, y el compromiso, ¿no? Como que tienen un compromiso muy grande, ¿no? Como lo que hablamos recién, un equipo como Geva que tiene cierto renombre y tiene cierta antigüedad, es como que son conscientes de eso y de que podrían llegar a ser más allá, estar mucho más arriba, quizás estar en un Lakers o en un Toros de Chicago. Mirá, el club formó un par de jugadores que terminaron en la Liga Nacional, y ahora hay un par de chicos que teníamos nosotros que también yo tuve la oportunidad de dirigirlo cuando ingresé, que están en Platense, otros están en River, para que estoy pensando, estoy haciendo memoria. Vélez, Lanús, que son equipos que algunos están haciendo un coso. Liga Argentina, que es lo que también antes era el TNA, sería el Nacional B, y Liga B, Torneo Federal de Ascenso, que es la primera B metropolitana. Lo transfiero al fútbol para tener una idea, o Federal Argentino. Desde ya que los chicos, el sueño es jugar en la NBA. Eso es, sí, claro, inevitable. El tema es que vos, la pirámide es pensá que Campazzo hay uno. Entonces, todos se ilusionan, ¿viste? Ay, yo mido menos de 1.80 m, puedo ser como Campazzo. Claro. Sí, podés ser como Campazzo, pero Campazzo hay uno, dos, para de contar. Entonces, sí, pero encima, si te pones a contar, ahora hay solamente 3 jugadores argentinos en la NBA, ¿no? Claro. Recién ahora entró Deck. Arranca el año que viene. O sea, creo, es muy difícil eso. Es muy difícil. Sí. Hola. Mirá. Ahí está, Damián. Estábamos diciendo, Damián, que vos podías haber sido un gran jugador de básquet. Sí, siempre escuchaba. Matías. Había un problema en la configuración del micrófono que ahí resolví, porque estaba hablando con un Gil. Y también hace poco una chica, ¿no? A la WNBA. Sí. Flor Chaga. Sí, bueno, por eso le digo lo del básquet femenino, ¿viste? El básquet femenino, hoy por hoy es, ¿cómo decir? Fue muy vertiginoso la escalada de la conformación del torneo femenino, que es la liga que juegan ellos. Como que se tuvieron que acomodar o acomodar. Y ahí fue que encontraron lugar muchos, y cuando muchas de las chicas pudieron ir a Europa, son las que fueron a Italia, España, otras jugaron en Brasil, otras que También hay casos de hijas de gente que se fue en el 2001 en Estados Unidos, ponele, y las pibas ahora tienen 20 años, ponele, o 18, por ahí. Están en alguna universidad o college norteamericano, pero tienen la doble la ciudadanía, y como saben que en Estados Unidos van a ser jugadora número 200, optaron por jugar acá. O sea, no, a ver, estoy simplificando las cosas. Posiblemente tengan su arraigo acá por los abuelos y demás, pero su vida fue en otro lado, y la opción por jugar eligieron acá. Hay el caso de un par de chicas. La NBA es un mercado hoy muy diversificado. Antes jugaban solo norteamericanos. El 90 que entró Petrovic, y en el 2000 que se abrió la barrera de los cupos, cada equipo podía formar con un montón de extranjeros. Porque antes era el extranjero, para ellos era el canadiense, era algún que otro eslavo que andaba dando vuelta, y hoy hay de todo. Hay desde chino, Europa del Este, África. Nigeria tiene, creo que 6 jugadores en la NBA, 7 jugadores. Estamos hablando de un país muy pobre. Sudamérica también, Brasil ha puesto jugadores, Argentina, después los países del Caribe, que por ahí son países muy chicos, como Puerto Rico, que si bien es un estado que está luchando por su independencia bajo la tutela norteamericana y demás, la mayoría ha pasado por la NBA de ellos, Arroyo, Barea, Julín Ortiz, el más viejo de todos, se cree que ya no juega más, y después tenés los panameños, también otro grupo, dominicanos, o sea, por ahí que antes nutrían a Norteamérica en jugadores de béisbol, porque el béisbol es muy fuerte en los países caribeños, hoy también te meten un jugador en la NBA. Entonces, ya no es que Argentina solo mete jugadores en la NBA. El mercado tiene que empujar y es muy... Matías, hace poco vi como una estadística que hay muy pocos norteamericanos, estadounidenses, que jueguen de defensa en la NBA. La mayoría de los que juegan de defensa son de otros países. Es más o menos así. Voy a tratar de interpretar un poco. Mirá, el básquet, el mismo que ataca, defiende. Digo, no es que hay... No, bueno, pero viste, hay algunos que se dedican más, por ejemplo, Campazzo. Claro. El tema es el siguiente. ¿Cómo decirlo? Que robe la pelota no significa que sea un gran defensor. Es un buen defensor. Es un muy buen defensor. Pero hay muchas veces que la defensa es tiene que ver con posturas y con ocupar espacios, y por ahí la pelota no la toca. Pero te anula la posibilidad de un pase hacia... es más complejo. Es muy complejo. Lo que pasa es que la NBA vos tenés estadística para todo, ¿viste? Entonces vos tenés triple-doble. Es el tipo que hizo más de 10 puntos en 3 categorías. 10 rebotes, 10 asistencias, como ayer LeBron, ¿no? Después tenés el tipo que hizo más durante una temporada, el que hizo más en una semana, el que hizo más partidos consecutivos. O sea, estadística para todo. Han hecho un buen negocio de las estadísticas, hay que decir la verdad. Para todo. No, que hacen estadísticas para todos, son muy loquitos. Para todo. El tipo más valorado, el tipo las posesiones, inventan. Sí, incluso se hacen muchas apuestas en cuanto a eso, cuántos rebotes hace y esto, aquello, se hacen terrible, un montón. Terrible. El mundo de las apuestas es infinito en ese sentido, porque apuestan cosas que vos decís, ¿qué estás apostando? Que el tipo va a tomar 2 tiros más en los últimos 2 minutos que quedan. Capaz que el tipo puso $60 ahí y que no va a buscar, o sea, a ese nivel, ¿viste? Son ya muy, muy locos. Calculo, desconozco, el fútbol viene del fútbol americano, eso, o del béisbol. Por lo que vi en la película de Brad Pitt, está la que es el gerente de... Sí, muy buena. Claro, el tipo trabaja... Es un gerente deportivo, sí. Claro. Y que el tipo no veía el juego en sí, sino que veía números. tanto home run, tanto strike, tantas bolas, tanto, qué sé yo, no sé, la cosa de bateo, el porcentaje de bateo. Ya una base y eso. Claro, entonces lo que vos ves que te dicen por ahí Campazzo es el mejor defensor, o por ahí se destacan algunos extranjeros en defensa, en lo que es jugadores defensivos, en realidad de este lado del hemisferio lo hacen. Pero ellos tienen la cultura muy fuerte de la defensa en la competencia de universitaria. O sea que la NBA se defiende 24 segundos la posesión. Antes la FIBA se defendía 30. Y en la NCAA, que es la donde compite la universidad y que forma jugadores para la NBA, 45 segundos definen la posición. Ahora no sé si cambió a 40 o inicialmente eran 45. Entonces vos tenías la posición defensiva de los tipos con la cola agachada en el piso durante 45 segundos. Y los tanteadores eran 57-55 después de jugar 40 minutos. ¿Por qué? Porque eran muy fuertes las defensas. Yo creo que el básquet europeo mejoró mucho eso, y el básquet sudamericano un montón, porque no se defendía nada acá, pero no es que los norteamericanos no defiendan, sino que ahora cada vez se defiende mejor en todo el mundo. Y parte de eso tiene que ver con las goleadas que se comieron con los Dream Team, por decirlo. Entonces no se bancan más perder por 70 con Estados Unidos, entonces decir, bueno, vamos a hacer un esfuerzo para perder por 10, por 20. Sabés que vas a perder, tenés grandes chances de perder, te podés ganar uno en mil, o dos en mil, si querés, pero por lo menos no ser humillado. Y metieron la del Cholo Simeone para reducir un poco. Yo tenía una pregunta más para ir cerrando, creo que Leo tenía alguna más, no sé, chicos, ¿tenían alguna pregunta más para hacerla a Matías? Yo tenía una pregunta, no sé, viste, yo me manejo mucho sé cosas del fútbol como que fichan jugadores, viste. Entonces mi pregunta, la duda que yo tenía era, en el básquet, ¿se suelen fichar pibes? Por ejemplo, no sé, un pibe en Santa Fe que te dice, este la mueve como Jordan, pero quizás no tiene la economía suficiente para poder entrar en un equipo. ¿Existe eso de fichar pibes, jugadores buenos? Sí. Es un mundo difícil, a ver, ¿cómo explicarlo? Hay agentes de jugadores, ¿no? Como cualquier, claro, como están en el mundo, en el básquet, la Liga Nacional, son 5 o 6 que se reparten los jugadores. Muchos son exjugadores, no vienen de otro palo, son exjugadores. Y lo que hacen es ir al, qué sé yo, al Provincial Sub-13 de Santa Fe, el Provincial Sub-13 de Córdoba, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y empezar a pispear qué pibe es alto, qué pibe tiene buen movimiento, buen fundamento, el que mete 40 puntos y demás. Si el pibe no está fichado por un gran club, y está en un club así de barrios de eso que son un tinglado con 4 chapas y demás, y sí, cae Obras, cae Boca, River, y entonces le ofrece alguna condición al club de decir, mirá, te damos, qué sé yo, 50 pelotas, 25 de mayores o 20 de mayores y 30 de minibásquet, y danos el pase del chico este. Al pibe le dan una beca de estudio en un colegio que tengan convenio. River tiene colegio propio, Vélez tiene colegio propio. Y si es del interior, le dan lugar en la pensión. Lo que sí, por ahí no es tan visto los pases millonarios que vos ves en el fútbol. Vos ves contratos millonarios, pero pases así es muy raro que surja. Pero sí hay captaciones de talento. Hay un programa que elaboró la CAP, que era el Plan Altura, que era enganchar pibes, ponele 13 años, 1,90 m, ¿no? Carlos, y darle una beca de seguimiento para que el pibe pueda estudiar y desarrollarse en un club. Se hacía como una cuestión tripartita entre la familia, la CAP y el club donde estaba, y se le hacía un seguimiento. Eso tuvo algunas cuestiones muy buenas, pero después se descontinuó por presupuestos y demás, y golpes económicos. Pero sí, claro. Sí, lo que es fichaje, se mueve distinto, pero sí, Está. Matías, para ir cerrando, nombraste a los pibes de acá, hiciste un panorama general también de Estados Unidos. Están los Juegos Olímpicos, ya se dijo que va a seguir el técnico de la selección argentina de básquet, pero estaba ahí en duda si iban a poder jugar los chicos que están en la NBA. ¿Cómo ves a Argentina, la selección argentina, para lo que viene ahora? ¿Y cómo ves que se juega ahora en esta condición, los Juegos Olímpicos? Mirá, no sé cómo se van a jugar. Eso. No sé. Nadie sabe. No lo sé. Sé que sí, que se van a hacer y todo, pero sé las zonas. Bueno, los rivales ahora no me los acuerdo, pero el tema es el siguiente. Es como lo que pasó con River ayer, ¿viste? Argentina puede ir con 12, puede ir Scola, capaz que está jugando bárbaro en Italia, puede volver Delfino, que está jugando bárbaro en Italia, pueden ir los tres chicos de la NBA, y depende qué pasa en los otros países también. Qué sé yo, si la situación en Serbia es no pudieron armar un equipo por los casos, por los problemas y demás, y el básquet se pierde de mucho. Posiblemente alguno se beneficie, pero y pasa lo mismo, el caso de Estados Unidos no, porque si no va LeBron, va Anthony Davis, si no va Anthony Davis, va John Smith, y si no va Smith John, y siempre tiene una cantera enorme. No, es un montón. Argentina que tiene 12 personas, o 15, o 20, que podés meter y no salen de esos 20. Estados Unidos termina formando con extranjeros, con norteamericanos que juegan en el extranjero, a veces. Con la Liga Turca, que juegan en la Liga de Puerto Rico, lo arman como sea, eso es una cosa así, o la liga de desarrollo norteamericana, que es como la sería acá, bueno, son los equipos B de la NBA, sí. Que lo forman ahí. Entonces, ellos van a estar, vos sabés que ellos con un equipo A, B o C, pero van a estar y te va a costar ganarle porque son potencia. Después pasa lo que tenés, 4 o 5 equipos que pelean a esa potencia, que son España, Serbia, en Francia, Lituania, no sé, por ahí ahora me olvido alguno, pero bueno, y está Argentina, que teniendo un buen mundial, la posiciona como para por lo menos estar entre los 4 primeros, ahí garroneando alguna medallita. Pero tiene que ver cómo llegan, no puedes planificar nada, ¿viste? Porque si te bajan 4 o 5 por coronavirus, en un equipo corto te destroza, ¿eh? Y termina con Enzo Pérez al arco. ¿Lo llegaste a ver? Sí, yo soy hincha de Boca, ¿viste? Pero me puso muy contento porque me sentí reidentificado con Enzo Pérez por cuando iba a jugar al veterano de la UBA. Yo iba y listo, bueno, voy al banco como defensor suplente, ¿viste? Y resulta que faltó el arquero titular, faltó el arquero suplente y terminé atajando vos. Con el frío, pues, son los domingos a la mañana, a las 9, te pegan un pelotazo en la cara y te quieren matar. Sí, fue muy, muy épico lo de ayer y muy respetuoso del profesionalismo del tipo de decir un juego desgarrado o semi desgarrado, aunque sea en el arco. Sí, fue tremendo lo de ayer. Lo poco respetuoso fue lo de Independiente Santa Fe, que no pateó ni una vez al arco. fue una situación rara en términos, pero es que, digo, pasa, ha bajado el nivel todo el deporte. Vos mirás los partidos de la NBA, no defienden lo mismo. El partido de la Liga Española pasa lo mismo. La Liga Nacional pasa lo mismo. Y el fútbol también no es el mismo. Es raro de explicar. Eso quizás después el análisis sociológico, psicológico de las actividades con el diario del lunes lo va a poder describir mejor. Pero es como, me suena que es difícil trabajar. Cuando vos, por ejemplo, bueno, el caso River es muy patente, ¿viste? Vos decís, bueno, tenés 30 tipos ahí, y resulta que terminás jugando con los 10 que nunca iban a jugar, que iban a calentar el banco, que ni iban al hotel. Así. Seguramente más de uno estaría con la coca mirando y los chisitos mirando el partido, te digo así, cualquier pavada, mirando el partido de la casa, y resulta que lo convocan a jugar primero un superclásico y después a jugar un partido de Copa Libertadores. Y bueno, en el básquet la situación no es muy distinta. Hubo muchos casos, más que se juega a nivel cerrado. Sí. por más que no haya público. La NBA sí, ahora empezaron a abrir de a poquito, pero... Y es un deporte de mucho más contacto. Sí, sí, y a la altura de cuando hay una marca de poste o de o una defensa individual así, de seguidor y demás, si vas a hacer defensa zonal, por ahí no te acercás tanto a la... en el campazo está un poco más, le da un beso al tipo que lo defiende. Entonces el contacto es permanente ahí. Y lugares que no circula el aire, como están las recomendaciones hoy en día. Y por eso te digo que es toda una lotería y es una, o sea, está bueno como espectador por lo que pasó con él ayer Enzo Pérez. Pero nadie quiere ser Gallardo en este momento, ¿viste? Bueno, ahora sí, porque no. Pero Gallardo hace 10 días atrás, nadie quiere ser, ¿viste? Que no podés contar con nadie, empezás a llamar, y te dice, no, me dio positivo, tengo síntomas, no, en mi casa tal. Es una situación horrible. Y en los demás deportes pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Lo que pasa es que justo River se conoce, pero ya había pasado en otros clubes y no le dieron tanta trascendencia. Pasó en River y bueno, pasó a primera plana. Sí, sí, un equipo entró a jugar con 7 jugadores de campo. Claro, bueno. Sí, sí. La otra imagen es la del arquero de Independiente Santa Fe, que fue el último en irse ayer de la cancha. Y sabía que habían perdido como la posibilidad histórica de ganarle a River en la cancha de River. Tenía una cara de depresión. No sé cómo van a hacer para volver a Colombia, porque todos estaban esperando que ganen fácil y se fueron con una derrota. Bueno, sí, sí. Lo que pasa es que también, bueno, fíjate lo que vive el país allá, ¿no? Sí. Lo que pasó la otra vez que Gallardo a la conferencia de prensa lo dijo bien claro, dice, no nos podemos abstraer de lo que sucede atrás de la cancha, con los gases lacrimógenos y demás. Entonces ellos tampoco están bien. Digo, por eso te digo que yo no lo digo desde Ázaro que dijo, no, es todo muy raro, todo muy raro. Esta gente se le está incendiando el país, se le están matando familiares, ¿viste? Y demás. Saben que capaz que vuelven y además de la pandemia tienen 2 o 3 muertos porque entró el ejército al pueblo y le... No sé, ¿viste? Entonces... Yo creo que tiene que ver mucho lo anímico ahí y no tanto lo técnico, porque yo los miraba y digo, cualquiera podía haber, el partido podía haber empatado, ¿viste? Si vos veías que estaba Enzo Pérez en una gamba, le tiraba la otra y no se podía tirar. Y bueno, pero me parece que tiene que ver lo anímico ahí y lo que están viviendo ellos allá. Sí, sí, la verdad que increíble. La semana pasada, la anterior, estuvimos hablando con un compañero de Congreso de los Pueblos de Colombia, que nos estaba contando la situación, y lo estuvimos reiterando también el martes. Que bueno, y creo que a partir de eso fue que volvieron con casos positivos. Matías, tenemos un programa muy corto, podríamos hablar muchas veces, mucho tiempo con vos, nos quedaron un montón de preguntas. Muchas gracias por participar de Así es la Vida y te invitamos para otro programa para que sigas participando. Dale, arreglamos con tiempo, viste que yo te dije que me tuve que acomodar porque ahora yo tengo que volver al trabajo con home office, así que esta hora que me borré me la pongo después de 7 a 8, pero cuenten conmigo para cuando vengan, si quieren, cuando arranca el playoff del NBA o cuando arranque la selección, si quieren ver, comentar algún partido y demás, no hay ningún problema. Digo, lo arreglamos con tiempo, eso sí, porque todo muy vertiginoso, pero... Te tenés que escapar del trabajo, te tenés que desconectar a uno y conectar al otro. Sé lo que se puede. Dale, muchas gracias, Matías, muchas gracias. A vos, Gustavo, al resto también, saludos. Saludos. Chao, Matías, gracias. Ahí lo estábamos escuchando a Matías Nicolás Frisco, entrenador de básquet, compañero de la facultad de muchos años de periodismo deportivo. Se nos fue el tiempo un montón, la verdad, la entrevista muy buena. Pero nos van llegando noticias, tenemos música ahora para pasar. Leo, ¿qué tenemos de música? Y ya le metemos a las noticias que nos vienen llegando. Dale, vamos a arrancar, vamos a empezar con The Raconteurs, la banda que nos trajo Jack White, así que vamos a escuchar Steed As She Goes. ¿Qué inglés debe? Bueno... Estamos en vivo. Che, daríamos, vamos a meter ahora un Notimusic, que hace mucho que no lo hacemos, varias noticias que estuvieron pasando, girando en torno a la música, algunas nefastas, algunas buenas, pero nada, vamos tirando para que sepas, para que si te preguntan digas, ah, esto ya lo sabía, en alguna peda quizás. Así que vamos a arrancar con la primera noticia. Noticia buena, obviamente, vamos a arrancar con noticias lindas. Y bueno, Manu Chao lanza un tema llamado Confinamiento. Como sabemos, el confinamiento por el COVID-19 no ha parado el trabajo de artistas de distintas latitudes, ¿no? Una muestra de esta aseveración. ¡Ay! ¡Qué ganas de usar esa palabra que tuve! Una muestra. La venías esta, preparando. La venía preparando, ensayé. Una muestra de esta aseveración es De Confines y Confinamientos, un proyecto expositivo organizado por la Fundación Bienal de Cuenca en España, en la que participan 11 mujeres de Argentina, Brasil, España, Perú, Ecuador, Costa Rica, Venezuela y Cuba. Tengo un eructo, perdón. Este videoclip en el que está Manu Chao con el tema Confinamiento muestra cómo la locura a la que estamos expuestos en un encierro, ¿no? O esa es la interpretación que yo tengo del video. A ver si querés ponelo. Es buenísimo el video, boludo. ¿No parece que el chabón está re en un viaje? Está re en una, ¿viste? La interpretación que yo tengo en cuanto a artistas en confinamiento es que artistas como de renombrables, por así decirlo, como que se están todo el tiempo enquetados, ¿viste? O que no tienen otra cosa que hacer que drogarse. Están re inquietos, se quieren escapar. Están re inquietos, pero ¿viste el video? ¿Lo viste? Lo estoy viendo. ¿Viste que está re loco el tipo? Está haciendo cualquiera. Sí. Y la canción es así, todo el tiempo la misma letra. Pero y pone cara de loco. Y no sé, ¿viste? Parece que vive en un centro cultural el chabón, ¿viste? Todo pintado. Esa es la casa de él. Todo pintado. Pero parece un centro cultural, boludo. Pero viste que a partir de los Zoom y los llamadas en vivo, empezás a conocer la casa de los demás, que no tenías ni idea de cómo eran, y dices, mirá lo que tiene este. Y tiene ahí unas guitarras, banderas cubanas, ¿viste el chabón? Nada, me cae bien igual, Manu Chao, le mandamos un saludo, que es muy de radios, así. Tendríamos que hacer una entrevista, yo creo que nos diría que sí, ¿eh? Pero bueno, hay que ver. ¿Venís tirando humo con las entrevistas, Leo? ¿Venís tirando humo con entrevistas? Uy, boludo, es que yo soy medio tímido, usted me conoce. Así que bueno, este fue lo que verdaderamente llama la atención de este tema que lanzó Manu Chao hace poquito, fue ayer creo, es que fue hecho gracias a estas 11 artistas, que es un laburo audiovisual resarpado, uno de los varios que hicieron, porque hicieron una banda, después métanse a Bienal de Cuenca y van a ver sus pinturas, sus proyectos audiovisuales, su arte abstracto, arte literario inclusive. Así que nada, lo recomiendo un montón. Y bueno, la música corría por parte de Manu Chao. Bueno, está bien. Así que la siguiente noticia es acerca de un amigo muy querido nuestro. Así que si querés poner el segundo tema, si me lo querés ponchar, voy a decir ponchar a partir de ahora, olvídate. Oh, no one ever thought. Ahí estamos, ¿no? Un día como hoy, un día como el de ayer, miércoles 19 de mayo, estaría cumpliendo 70 años nuestro querido Joey Ramone, quien ha abandonado este mundo físico a sus 49 años en el año 2001. Muy pendejo, boludo. Taurino, Joey Ramone. ¡Ay! Vos estás con esa también, Leo. No pensé que eras de ese palo, ¿eh? Y es que mi mamá también es así, ¿viste? Entonces yo se me quedaron ciertas. Te la flasheó esa religión de nacimiento. Bueno, no sé si es una religión. Es una religión. Sé que Damián y Analía la odian profundamente. Yo la banco por los Caballeros del Zodíaco, amigo. Aguante los Caballeros del Zodíaco, boludo. ¿Pensás que la posición de los planetas en el día en que naciste determinan tu personalidad y tu vida? No, yo no creo que la determinen. Yo creo que todo tiene que ver en algo, quizás. Es como, tiene que ver mucho la ciencia de por medio. No lo creo como algo pum. Pero, qué sé yo, la posición de los planetas influye en los climas. Ay, no quiero hablar de esto, boludo. Polémica. Grieta, no. Acá se arma una grieta. Salí Lucas, ahí, ¿vos de qué lado estás? No hay lugar para tibios acá. Lucas se esconde. Para mí fue a buscar la escopeta para cagar a tiros a Leo. No, Lucas me va a apoyar. A ver, Lucas. Como que eso no me tira ni ahí, no sé. Boludo, típico de Géminis, dejate de joder. Dale. No me quiero hacer cargo. Típico de Géminis. Arruba. Hay que traer a Maru, boludo. Acá. ¿Qué? Hay que traer a Maru. ¿Te acuerdas que íbamos a hablar de esto? No, y ahí no, se van a volar piñas. Mirá. ¿Saben quién? La semana que viene tenemos una nueva sección acá en Radio Las Cabas. Va a estar Julia haciendo recomendaciones de libros, pero es re loca mal de todo esto. Re loca mal, punto, o re loca mal de todo esto. No, re loca, te arma la carta astral de todo, así que sí. Vas a tener una aliada ahí, Leo. Dale. Hay gente que se te enoja porque no sabes el horario en el que naciste. Sí. Yo lo sé. ¿No sabes en qué horario naciste? Yo qué carajo sé, no sabía la hora en esa época. 4:05 de la tarde nací yo, y 5. Y los segundos no los sé, los debería saber igual, ¿eh? Porque es que todo tiene que ver con todo. Es que te quieren armar la carta astral también, por eso que quieren saber. Yo creo en la carta astral igual, ¿eh? No tiene sentido eso. Digamos, aparte, la hora es nada más, no sé, cuando naciste Leo, ni todas las horas estaban como sincronizadas en el mundo como están ahora, sino que era alguien que le daba una rosca a un reloj, andás a ver qué horario tenía el médico que tomó la hora. Claro, mirá si viviste engañado toda tu vida. Un acercamiento más cercano igual. Eran trabajadores precarizados que se acordaron que tenían que llenar esa planilla a las 2 horas. Y che, ¿y acá nació este pibe? Y ya fue. Claro. Ponele esa hora. Y mirá si toda tu vida viviste engañado con tu carta astral. Sí. Todo tiene que ver con todo, chiques. Mirá, yo no sé en el horario en que nació Lucy. Yo sé que era entre las 9 y las 10, que fue en el horario que me llamaron, que ahí taca, nunca, no sé. Está ahí anotado un horario. En el horario en que se desmayó Gustavo cuando entró a la sala de partos. Claro, viste. 9:50 y pico. No me dejaron entrar a la sala de partos. Pero bueno, ese es otro tema. Sé que Leo tiene más noticias de música. La semana que viene, si querés con Julia, denle con lo que quieran, porque sé que tenés una aliada. Y armamos un debate. ¿El martes va a ser Gustavo? No, el jueves. El jueves vas a estar también. Me preparo. Así que vamos a hacer 3 contra 2. Prepara todos tus argumentos. Traigo a mi mamá también, para que me haga apoyo ahí. De última. ¿A quién? A mi mamá. Que mande mensajito por el Instagram. Dale. Mamá, me hacen bullying por los signos. Los signos. Ah, pero no veían los Caballeros del Zodíaco. Dale. Aries era el mejor caballero. No te defiendas con los caballeros del Zodíaco. Recién pasaste Ramón, ¿ahora qué tenemos, Leo? Sí, no, igual quería tirar una cosita más sobre Joy. Es que se va a hacer la peli de Joy Ramón para Netflix, una biopic. ¿Mira? Confirmado, Confirmado. Y el actor que le va a dar vida a Hyman, a Joy, va a ser Pete Davidson. ¿Saben quién es Pete Davidson? No, por nombre no lo tienen. No. Estoy seguro. El sobrino de las motos. Puede ser igual. Pero ustedes seguramente no lo conocen de nombre, pero si googlean Pete Davidson van a decirme, ah, este lo tengo, pero no sé de dónde. Bueno. A ver, salió. Espera, déjame ver eso. Vamos a hacer eso. Pete con doble T. Pete Davidson, de Davidson. Como de la Harley. Pete Davidson. No lo tengo ni ahí. Bueno, Crepúsculo. Puede ser, yo no vi Crepúsculo, pero sé que Gus, por ejemplo, lo vio en The Dirt, ¿no? The Dirt, la biopic de Motley Crue. ¿Viste la biopic de Motley Crue en Netflix? Ah, sí, la vi yo. ¿Cuál era él? Él es Tom Susat, el de la discográfica, al que el cantante tiene relaciones con su novia. Sí. Tom Susat. Bueno, él interpreta a Tom Susat. Y tiene un físico, tiene una carita ahí que puede ser Joy, creo yo. Es como que tiene esa. Y es bastante cómico y qué sé yo. Pará. Lo conozco, pará. Y eso, no sé, ¿viste? Lo tenés ahí, pero no sabes de dónde, pero es conocido. Ya lo voy a encontrar. Bueno, y seguimos. Y no tengo. Este tema déjamelo de fondo, en realidad, porque no tengo ganas de escucharlo ni siquiera un segundo. Pero me lo pones de fondo porque el artista del que vamos a hablar ahora le tengo un desprecio enorme y es noticia, y seguramente muchos de ustedes lo conocen. Así que poneme un poquito y si querés déjamelo un poquitito bajito de cortina, quizás. Soy el cowboy. Ahí va. Panchota. Pero Juanse, entre dos discos nuevos y Masterchef. Y él dice que tiene la mente llena de verduras servidas y que ve a Papo en todas las mañanas. Juanse, en la que te cruce te hago comer vidrios, te lo juro, boludo. Me da mucha bronca este tipo, boludo. Es el típico rockerito, ¿viste? El típico rockerito de los 90. Que hace cualquiera y hoy se hace el superado, el Gil ese. Me da una bronca. Prefiero el de antes, que estaba medio drogado, pero bueno, qué sé yo. Lo teníamos dopado. Igual ha hecho cosas horribles a lo largo de su carrera. Muchos cantantes, muchos rockeros han hecho cosas horribles en toda su carrera. Pero bueno, acá me llegó la... Ah, porque no lo dije, che. Pero las noticias que yo estoy diciendo ahora me las llegaron... Me llegaron desde una página que se contactó conmigo por Instagram ayer, que se llama muypunk.com. De ahí estoy sacando todas las noticias. Así que muypunk.com, pueden ir a googlear su página y ven todas las noticias que tengan que ver con música, en vez de que se las diga yo. Hoy se las digo yo, un poquito para hacerles ahí el tinte. Pero bueno, volviendo al tema, no sé si ustedes ven Masterchef. Nunca jamás en la vida, pero hay mucha gente... Mucha gente que lo mira. Hay gente que se pone una alarma, boludo, para verlos. Hay gente que se pone la alarma. Hay otros que lo graban para poder verlo después. Es muy fuerte. Es como su ritual del día es mirar Masterchef. No lo sé, no entiendo esa religión, pero bueno, hay que hacer un estudio sociológico para saber por qué. Y bueno, ahí está, ¿no? El chabón entró ahí, entró como participante, varios famosos, porque es Masterchef famosos, ¿eh? Es como que le suma un tinte más cheto y más cholulo al ambiente Masterchef. ¿Qué sé yo? Masterchef común te lo veía, pero de reojo te lo veo, pero de ahora no te lo miro ni a palo y es el que más la está pegando y me saca de quicio. Así que bueno, este chabón tiene como un presente fascinante, entre comillas, en la TV. Sacó del retiro a Andrew Holdman y recuerda a Spinetta, que apareció, encima apareció, en uno de estos programas apareció con Nito Mestre, y eso me dolió muchísimo, me dolió. O sea, había como un programa, un capítulo del programa, donde cada cocinero tenía que traer como cierto referente. Y obviamente este rockero te va a traer un rockero más viejo que él. Entonces trajo a Juanito Mestre, que pobrecito, estaba todo flacucho, hecho trizas, como todos, hecho trizas, y ahí estaba. ¿Saben quién es Nito Mestre, no? Sí, sí. El de Sui Generis, sí. Boludo. Sí, sí, sí. Así que bueno, gracias a la televisión, el gran público ajeno al rock está descubriendo el gran sentido del humor de Juanse, gran sentido del humor, que tampoco. Su increíble capacidad para contar anécdotas y también su humildad, cosa que dudo muchísimo que sea humilde este tipo. Lo viene demostrando casi a diario con su participación en MasterChef, donde cocina, es juzgado y sigue participando. Es juzgado por cocineros, ojo, porque hay varias cosas por las que no debe, por las que debería ser juzgado y no lo está. Tiene muchísimos scratches, Juanse. Creo que es el récord de los scratches en el rock nacional, boludo. Así que bueno, por otra parte, es sabido que su vida dio un vuelco hacia la espiritualidad, ¿no? Y hace 5 años que estudias teología. Uy. Oh. Teología. Bueno. ¿Debes fumar? Porque dice que ahora no fuma ni toma, pero debes tener un mambo para estudiar teología. Pero bueno, sobre todas las cosas, Juanse, que lo definen como una auténtica estrella de rock con carisma, capaz de dirigir estadios y con una trayectoria llena de hitos en la historia del rock argentino. Y él dice, a Papo lo veo todas las mañanas porque mi imaginación está en él y Luis Alberto, que para mí es una de las figuras más parecidas que tengo en la vida artística. Estoy muy agradecido de haberlos conocido y los vivo todo el tiempo en mis diálogos, en mi soledad y en cada mañana donde los veo parados en mi cocina. Está en una increíble el chabón. Así que bueno, esta es la historia de... Esto fue el pequeño paneo de Juanse y vamos al último. Si me querés poner... tengo que decir algo. El artista que va a venir ahora no lo tenía, pero es muy conocido. Así que si querés poner a McKevin... É porque ele está preocupado com o hit do ano. Quem que tá cantando, quem é o DJ? Quem deixou de fazer, quem que não fez? É que eu só tô preocupado, meu mano. É que o parceiro ali tá devendo. Se não pagar, tá tirando. É o que ele está dizendo. Mas o parça tem medo de comer. Pra querer ver. É o que você se pergunta, né, filha? Más Kevin, vamos a tener que pasarme una noticia media fea, porque, no sé, capaz que fue hace relativamente poquito, ¿no? Un cantante brasileño se mató al tirarse de un cuarto piso hacia una pileta. Cuando yo les digo tirarse de un cuarto piso hacia una pileta, ¿qué se les viene a la cabeza? Charlie. No, y ahí está el ambiente del meme, ¿no? Como que el chabón quiso imitarlo y le salió muy mal. Encima... Charlie no se tiró de un cuarto piso, se tiró como de un noveno y entró séptimo y entró de lleno a la pileta. Pero bueno, se ve que la piscina de McKevin no era tan cara como la que tenía Charlie en Mendoza ese día. Así que bueno, lamentablemente decidió hacer esta locura muy rockera, quiso hacer esta locura en un hotel en Río de Janeiro y bueno... Y se la dio. Es un cantante de funk brasileño, McKevin, de 23 años. Y bueno, muchos lamentan su muerte, como el futbolista Neymar, entre otras celebridades. Luego de la caída, ocurría en un hotel en Barra da Tijuca. Kevin Nascimento Bueno fue llevado al hospital Miguero Cuoto debido a las graves heridas sufridas. Lamentablemente, el paciente no resistió y falleció. Informaron cerca de las 21 horas del domingo fuentes de la Secretaría de Salud Municipal. Es como que, a ver, me causa... Tiene un tinte muy cómico en cierto punto. No sé, me hace acordar al chabón este que trabajaba con Porcel, ¿cómo se llama? Que también se murió por hacer una boludez en un hotel, en una barandilla del balcón. y que se cayó. Y se cayó y se murió. Y se murió por hacer una boludez. ¿Cómo se llama? El que trabajaba con Porcel. Saben cuál hablo. El polémico. Bueno, ese tipo le pasó básicamente lo mismo. Pero este tipo dijo, bueno, a que me tiro de acá y caigo arriba de la piscina. Y te salió muy mal, boludo. Olmedo. Bueno. Y nada, lamentablemente tenemos que... Yo no lo tenía igual a este tipo, pero bueno, mal ahí que murió. Pero, qué sé yo, amigo. Hay cosas que tendrías que... Debería estar en un estado bastante, ¿no? Un estado de rico... habiendo consumido algunas cosas, ¿no? Como alcohol o alguna otra... Y para tirarte de ahí, tenés que... Yo me acuerdo que me tiré de la escalera a la pileta pelo pincho y dije, estoy re loco, me podía haber roto todo. Ah, esta es la diferencia. Una escalera, una pelo pincho. Este de un edificio, de un hotel súper lujoso, hasta una piscina. Claro. O sea, pero yo agarré y dije, estamos re locos. Y eso que era la escalera, hasta ahí nomás, era un par de escalones. No, y eso es lo que hace la plata. Esa cosa que hiciste, bueno, fue una pelotudez. Qué boludo, van a decir. Bueno, este es una pelotudez, un chabón grande, rico. Así que bueno, estas fueron las noticias de hoy, gente. Podemos ir cerrando esta sección con una canción que me gusta mucho, del fallecido Scott Weiland, con su banda, con la última, una de las últimas bandas que tuvo, que es Velvet Revolver, ¿no? Que no sé si los conocen a Velvet Revolver. Slash toca la guitarra, Duff McKagan de Guns N' Roses también toca el bajo, Matt Sorum, ex Guns N' Roses, toca la batería, y el guitarrista rítmico que no sé quién es, no me sé ni el nombre y no sé qué banda estuvo, pero es un gran guitarrista. Con la voz de Scott Weiland, The Last Flight. Time, believe. pusimos de acuerdo con Leo para dar noticias hoy. Porque hoy le traigo. Me mató Leo riéndose. No, que me acordé de algo, boludo. Perdón. Un poco de seriedad, por favor. Estamos por hablando. Por favor, boludo. Es un programa. Dale. Sí. No. Pues, también voy a dar noticias de estrenos, de películas que se vienen, que estoy esperando. La de mañana, por favor, ya quiero verla. Pero bueno, voy a empezar con Rueda Nosotros, que se estrena hoy en los cines que están abiertos. Así que nada, vamos a ver qué onda. Es una película de terror. Lo que me gustó es que está producida por Sam Raimi, y un director que me gusta bastante. Sus películas como las de El Necronomicon, no me acuerdo el nombre. Ah, se me van los nombres de las películas. Bueno, también hizo las primeras dos de... Es la edad, Lucas, es la edad. Empieza a pasar eso, ¿viste? Te empezás a olvidar las cosas, empezás a tener incontinencia. ¿Viste? Lo segundo no me pasó, pero sí, el tema de recuerdos y nombres, fechas, eso sí, desde siempre, creo que no es por la edad, es desde siempre. La sinopsis de esta película, La Ruego por Nosotros, que es de terror, ya por el nombre, o es religiosa o es de terror, muchas opciones no quedan. Pero bueno, la película sigue a Alice, una joven con discapacidad auditiva que es testigo de la visitación de la Virgen María. Tras este suceso es capaz de escuchar, hablar y curar a los enfermos. La noticia llega hasta un desacreditado periodista llamado Gary Fenn, que con la esperanza de revivir su carrera acude hasta el lugar de los hechos para investigarlos. Una serie de fenómenos paranormales le harán cuestionarse si es obra realmente de la Virgen María o algo más siniestro. Y el periodista Gary Fenn es nuestro querido Jeffrey Dean Morgan, que es el Negan de Walking Dead. Al doctor. Sí, no, a mí el actor de Walking Dead me gusta mucho, pero cuando Negan le rompe. Así que nada, vamos a ver qué tal. No soy mucho de las películas de terror, hace bastante. La última película de terror que vi fue la de Halloween, la nueva, la del 2018 creo que es, que ya no es tan nueva. Negan también es el padre de los pibes de Supernatural, ¿no? Sí, el sí. Tomá, no la tenías a esa. Y el padre de Batman. Sí, también el padre de Batman, de Bruce Wayne, es Thomas Wayne, que muchos lo querían para este universo alterno que es el pasado y bueno, en este universo el que muere es Bruce y queda vivo Thomas y Martha, quedan vivos. Que Thomas se convierte en Batman, claro. Y Martha se convierte en el Joker en esta realidad alterna. Pero todos querían que él fuera el actor de esa película que no pasó. Sí hay una... En Flashpoint. Claro, en Flashpoint. Bueno, en esa película está genial, la recomiendo, pero... Nada, vamos a ver qué tal. Yo la voy a ver. Se estrenó hoy, así que voy a ver cuando está en los lugares donde yo descargo. ¿Me repetís el nombre, please, cargado, porfa? Hay que esperar. Sí, Ruega por Nosotros, se llama. Por eso con el nombre como que te tira una película religiosa o de terror. Acá aparece ambas, ¿no? Porque le aparece la Virgen María, supuestamente. Así que bueno, esa es la primera noticia. Vamos a ver qué tal está. La segunda, que esta sí, es la que se estrena mañana en la N, es Army of the Dead, que está dirigida por el increíble director Zack Snyder. Así que... Increíble, ¿por qué decís Zack Snyder? Yo, Zack Snyder hizo la Liga de la Justicia. Es, y vos le estás diciendo sí. Increíble. No me cae sí, mucho sí, Zack Snyder, boludo. O sea, hizo la Liga de la Justicia y vos le estás diciendo increíble. ¿Pero cuál Liga de la Justicia? ¿La última o la anterior? La última de 4 horas era o 5 horas, Lucas, no me acuerdo. Sí, no, 4 horas. ¿No? 4 horas, listo, no digo más nada. ¿Ya hablaron de eso? ¿La vieron? ¿Vale la pena? No, yo digo que no, Lucas dice que sí. Pero estamos en desacuerdo. A mí sí me gustó. Estamos re en desacuerdo. Pero la sección de películas se la dejo a Lucas. Están en desacuerdo porque uno es de Piscis y otro de Sagitario. Sí, pues, ¿ves? Es verdad. Boludo. O sea, todo tiene que ver con todo. No, no, no. Y Zack Snyder es una. Es una, es una boludo. Ese, el todo tiene que ver con todo, lo usan todo el tiempo, tío. Pero boludo, todo tiene que ver con todo. Por ejemplo, Zack Snyder hizo la adaptación de The Watchmen. Y no. Me acuerdo de haberla visto de chiquito y que me haya gustado. Pero después de haber leído The Watchmen y ver esa película, me pareció nefasta, boludo. Así que nada, Zack Snyder lo tengo como que no me da nada. Para. ¿Película o serie? No, la película de Watchmen. No, la película. Ah, bueno, no, eso no lo vi. Pues la serie es cosa seria, me encanta. Sí, no sé quién dirigió la serie. Mira, hizo 300. Ya. Algunas películas. Ya está. Lo vas arruinando peor. Lo vas arruinando peor. Terminar, todas las películas que hizo Zack Snyder. Sí. Nombrar. Hole, La Leyenda de los Guardianes. Después, Sucker Punch. Qué buena película, Sucker Punch. No me acuerdo mucho al final, pero muy buena película. El Hombre de Acero. Bueno, Batman no. Sí. Te no. Digo la que fue director. Bueno, esas son como que las más importantes. Army of the Dead, que es la que se estrena mañana, y La Liga de la Justicia de Zack Snyder, el corto de Zack Snyder. No puede lado, decir bueno, que Sucker Punch es una buena película. No, Sucker Punch está muy buena. Sí, es genial esa película. Es muy mala. Sí, genial. Muy mala. ¿Cómo mala? Muy mala. Cuba, es una de las peores no. Que vi en mi vida. Nos metimos en un relío. No, pará, yo la vi. Es del 2011, a ver. Yo tengo recuerdos buenos de esa película. Menos el final. Yo creo que tenemos que conseguir una entrevista con Zack Snyder. Yo creo que nos aceptaría una entrevista a Zack Snyder. Yo creo que podría. ¿Con el inglés de Leo? La pilateamos. Mira, te digo. Está Aquaman. Está 300. Está la Liga de la Justicia. Y la única rescatable entre lo que estoy viendo acá es El Amanecer de los Muertos. Creo que es la película que yo vi. ¿Y es esa? Sí, no, esa está muy buena. Es la única que rescato. Es la única que rescato entre las que estoy viendo acá, que yo vi. Army of the Dead. No, El Amanecer de los Muertos. Dice Amanecer de los Muertos, claro. No, dice Amanecer de los Muertos, la del 2004. Claro, 2004. Es la única respetable. Después la demás, bueno. Continúa con tus recomendaciones, Lucas. Si querés, tenemos un programa entero para criticar a Zack Snyder, si querés. A mí me gustan las películas de... No sé, me gustan. Hay películas horribles que digo, Sharknado es una buena, de película mala que es mirable. Mala que buena. Cuatro películas, o cinco, ya no me acuerdo cuántas películas. Sí, tiene 5 películas, Sharknado. No sé. Espera. Bueno, ¿te gusta Sharknado? Sí. 6 películas tiene Sharknado. ¿Seis? Y ahora salió. Sé que me vi todos porque. Sí. Hay una de zombies y zombinado, algo así. Ah, no, yo no la vi. Pero sí, ya no se sabe en qué mete. Es como te dicen, como que te dicen, bueno, tenemos zombie, tenemos tiburones y un tornado. Bueno, ahora pongámosle que son zombies también, los tiburones. Zombies, tiburones y tornados en una sola película. Se llama Zombie Tidal Wave. Oh. Hay uno de tres cabezas, puede ser. La voy a anotar porque la quiero sí. ver. Sí. Hay un tiburón. Hay hasta de cinco, creo. Así que sí. no sé. El tiburón de tres cabezas. Y no es un chiste de machista. Y viste que te dicen. Y viste que después en la secuela te ponen, bueno, antes tenía tres, ahora tiene cuatro. En la próxima, ahora tenía cuatro, ahora tiene seis. Y así van. Y tienen para rato, para seguir hasta mañana, hasta el año 2050 con películas de Sharknado. No, no, pero son otra saga. La del tiburón de tres cabezas es otra saga diferente. Por eso. Ah, es verdad, es verdad. O sea, hay una saga de películas de tiburones con varias cabezas. Después hay una saga de tiburones en tornados. Y ahora la nueva, que por ahora hay una sola película, es... Ah, es que no es tornado, es maremotos de zombies. Viene una ola gigante y llena de zombies. Esos directores van al mismo día. ¿Eh? No me acuerdo... Lo que pasa es que trabaja el mismo de el protagonista de Sharknado. El de Beverly sí. Hills 9210. Dale, papi, dale. Es que Lucas se fue a descargar la película, la de Maremotos y Zombies. Maremotos y Zombies. Se fue a descargar. Se escucha de fondo la película. No, la, Lucas, aguantá, 10 minutos ya terminamos. Cuando dijiste maremoto de zombies y me acordé que yo había visto un resumen hace poco. No sé si fue de Jorge o de Canal Random que hizo sobre esta película. Te lo resurdo a Sino Marx. Te lo resurdo. No, sí, yo lo vi ahí en Te lo resumo. Oh, arriba. ¿Qué más sigue? ¿Qué más tenés de Luquita? Sí. Bueno, la última recomendación, no es recomendación, la última película que se va a estrenar ahora a fin de mes casi, el 28 de mayo, según esta página, es Cruella. Cruella. No sé si ustedes están esperando o sabían que se iba a estrenar. ¿Saben quién es la actriz que va a ser de Cruella? Mira, a mí, sí, bueno. No, a mí me como que me llama, como que debe ser, qué sé yo, como que digo, bueno, debe estar buena, qué sé yo. Me llama mucho la atención que la actriz sea Emma Stone, es lo único que me llama. Pero después ahí, vamos sí, a ver. Es la mejor de todas las Emmas. Emma. No, sí, está Emma Stone que... Como que empezó a salir ahora, Lucas, las historias de los villanos, ¿no? O sea, como que siempre llamó la atención esa y ahora metieron esta de Cruella que no la teníamos. Y no, si... ¿Qué villana? A ver... ¿Cómo se llama esta Maléfica? Claro. Cuando salió Maléfica con Angelina Jolie. Está pasando ahí el Chipabarrero. Che, Leo, ¿y a vos te cabe, Emma? Porque... Seguro debe escuchar a los ratones paranoicos. A los super ratones, digo. Yo la tengo por Super Cool. La tengo por una película de zombies que hizo, que no me acuerdo el nombre. Muy buena. Pero... Muy buena. Las dos películas muy buenas. Tierra de zombies. Sí, es que tiene como tintes. Zombieland. Claro, Zombieland, como, muy buena. Así tintes. Claro, como ahí tintes cómicos. Y me gusta. En la comedia más, inclusive. Hizo de... Pero, se cagaba de risa la piba. Debe escuchar eso, Callejeros, todo, Emma Stone. ¿Vos te imaginás escuchando Callejeros en Hollywood? ¿Callejeros? Soy yo banco. ¿Se escucha Callejeros? No están entendiendo el chiste más. No están entendiendo. Boludo, recién acabo no están de el chiste malo de Dami. Boludo, lo tuve que explicar. Lo tuve que explicar. Era lo tenías que sacar, Leo. No me la remaste. Yo decía. ¿Por qué metiste ese gag? ¿Viste? Claro, ahora entiendo, hay más Stone, boludo. Y aparte hay un chiste. Ay, Dios. Bueno, seguí, Lucas, seguí porque te van a seguir interrumpiendo. Haz lo que puedas con esto, Lucas. No. Bueno, les digo la sinopsis de Cruella, a ver si les engancho. Ambientada en la época, no, en la década de los 70 en Londres, en medio de la revolución del punk rock, sigue una joven estafadora llamada Estela. Una chica inteligente y creativa decide hacerse un nombre con sus diseños. Se hace amiga de un par de jóvenes ladrones que aprecian su apetito por las travesuras y juntos son capaces de construir una vida por sí mismos en la calle de Londres. Un día, el gusto de Estela por la moda llama la atención de la baronesa Von Hellman. La baronesa, si no me equivoco, es otra Emma Thompson. También es reconocida. Acá. Una leyenda de la moda que es devastadoramente elegante y terroríficamente alta. Interpretada por las dos veces ganadora del Oscar Emma Thompson. Pero su relación pone en marcha un curso de acontecimientos y revelaciones que harán que Estela adopte su lado malvado y se convierta en la Cruella de Vil. Estridente, de moda y vengativa. ¿Van a aparecer los perros? De Cruella. No sé todavía. Vi el tráiler y creo que no. Un cameo de los 101. Tiene que haber un perrito tiene que aparecer ahí. Capaz que al final de la película. Lo que pasa, yo creo que esto es como el inicio. En la película, ella ya era bastante adulta. En la película de 101 Dálmata creo que tenía casi 40 y pico de años, más o menos. No sé cuánto. Pues. Acá creo que la hacen más joven, así que no sé. O si ponen a los 101 Dálmatas como esos finales que después de los títulos, como esas escenas post-créditos, hay que ver si aparecen o no. Pero los trailers no aparecen, así que no sé. Y se estrena ahora el 28. Faltan 8 días. Vamos a ver qué tal. Nada, esas fueron las noticias de película. Después de todo el bardo que pasó, los chistes no entendidos y esas cosas. Está tremendo, Leo. Bueno, ya llegamos al final del programa, pero antes de cerrar, nos acabó de llegar una noticia de algo que estuvimos hablando en programas anteriores. Condenaron al femicida de Caro Ledesma a perpetua hoy en Lomas. Esto pasó recién hace un rato nomás. Y nos mandaron un audio. Nos mandó un audio Latana. Así que vamos a escucharnos que nos va a contar esta noticia. Hola, soy Tamara de la campaña por justicia para Caro Ledesma y estamos acá en la puerta de tribunales felices y emocionadas por la condena a cárcel perpetua que dictó el Tribunal Número 2 de Lomas de Zamora al femicida Ángel Andrada. Creemos y apostamos a que estos fallos con perspectiva de género empiecen a reproducirse en todas las situaciones donde hay crímenes de odio por el hecho de ser mujeres, donde haya femicidios y travesticidios, y que podamos acompañarnos y seguir acompañándonos en estos caminos de lucha para lograr una justicia a la altura del movimiento transfeminista, de la lucha que llevamos a cabo por vidas más dignas y libres. Bueno, un femicida menos en las calles ya no va a estar. Esperemos que se quede ahí, que cumpla esta condena, porque siempre en estos casos les terminan dando una condena menor y es bueno saber que, bueno, va a ser cadena perpetua. Habrá noticia, por asesino. ¿No? Claro, sí, es algo para festejar en cierto punto, porque nunca consiguen una condena tan grande. No, la verdad que no. Bueno, se nos fue el programa rapidísimo. ¿Saben qué noticia nos quedó pendiente? Que no la dijimos, que estábamos y que no nos dio el tiempo tampoco. Es la de el cantante este de Mala Fama. Yo dije, Leo la va a traer, no la va a traer, da para largo. Y sí. Da para largo. El no naturalizar algunas actitudes que tienen familiares. Bueno, lo de Mala Fama es un caso Muy, muy claro. No sé si lo llegaste a ver vos, Dami. Sí, sí, no profundicé, pero sé de qué están hablando. Claro, claro. Bueno, se nos fue el programa rapidísimo, Dami. No sé si vos escuchaste el del martes o estuviste en mil cosas, pero salió un lindo programa el martes, ¿eh? Lo sacamos un poquito al aire. A esa hora estoy de reunión. Bueno, pero pueden ¿cómo poner... ¿Cómo te gusta reunión? La reunión, eh? Me encanta la reunión, ¿no? ¿Qué tienes que hacer hoy después? ¿No querés tener una reunión, Leo? Le encantan las reuniones a Damián, le encantan. Bueno, che, esto fue Así es la Vida. Nos estaremos escuchando el martes que viene, si todo sale bien, si el internet nos acompaña. Nos quedó un montón de música, Leo. Nos quedó un montón de música. Che, el programa del martes fue creo que uno de los más escuchados durante la trayectoria. Así que creo que nos va a venir bien ese horario. Tres personas escucharon. Che. No, una banda, boludo. Eran, hasta donde conté eran 4 o 5, ¿eh? Guarda. No, por los comentarios que nos llegaban. De 6. Mirá, mirá, ¿viste? Tiembla Tinelli, boludo. Tiembla Tinelli y su fiesta clandestina. Tiembla Tinelli y la fiesta clandestina que está armando. Bueno, che, esto fue Así es la Vida. Nos estaremos escuchando el martes que viene. ¿Con qué seguimos, Leo? ¿Con cuál cerramos de las canciones que metiste acá? Porque son varias. Árbol, ojo, sal, luz. Qué bueno, yo quiero de la que fuma Spinetta. Así que poné ese tema y nos despedimos con ese. Chau, chau, hasta la próxima, ¿sí? Besitos, besitos, muchos besitos. Aproximación, mueble lana, gusto, pie, te marcas mirada, nube loba, dedo cal, gesticulador, hijo camamenta, cien. Rey, fin, sol, amigo, cruz, algadado, cielo, riel, estalactita, mirador, corazón, hombre, rayo, fel, sed, extremidad, insolación, parecer, clavo, coito, Dios, temor, mujer,